provincia de San Luis, nuestra vecina provincia de San Luis. Allí el día sábado también, bueno, hubo una represión a trabajadores, en este caso de la metalúrgica Tuvier, que, bueno, se encontraban en las puertas de la planta reclamando y repudiando el despido de más de 50 trabajadores de esa metalúrgica y fueron reprimidos. Nosotros estamos en comunicación con Emanuel Lucero, él es uno de los trabajadores despedidos. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola Romina, buenos días para la audiencia y muchas gracias por la difusión. No, bueno, gracias a vos por atendernos. Bueno, queríamos conocer un poco el caso Tuvier, ¿no? De qué se trata, lo que pasó, por qué el despido de 50 trabajadores y, bueno, y en este marco la represión del día sábado. Bueno, la empresa, vamos, de principio nos echó porque nos afiliamos al gremio, no quería trabajadores organizados. Hace 30 años que la fábrica no tiene sindicatos, o sea, se mantiene, impone las leyes. En lo que de 30 años, los legajos han pasado 6.000 personas en la fábrica. Ya en este año van 170 personas que han laburado ahí, que han sido despedidas, ¿no? Todas sin causa, ninguna con causa. Por el simple hecho de que el trabajador es una moneda de cambio para ellos, con un solo número. No les importa nada, tiene familia, nada. Bueno, nosotros nos cansamos de esa actitud de la empresa, nos la repudiamos totalmente y decidimos organizarnos. Nos pusimos en contacto con la Unión Obrera Metalúrgica, lo hicimos a nivel nacional esto, bueno, ni bien se enteró, obviamente fuimos despedidos. Hace 70 días y pico, 65 días, más o menos, 75 días, que con los compañeros hicimos asamblea y le decidimos presentar lucha. El plan de lucha se enfoca, como en todo conflicto, ¿no? Yo creo que la mayoría, no dejar sacar mercadería terminada, terminado. Y bueno, la empresa por todos los medios ha sobornado policías, ha sobornado jueces, bueno, hasta que ayer, antes de ayer se destapó la olla y bueno, Patrick Díaz que lanzó la represión, la policía, ¿no? Nosotros no la creíamos capaz de hacerlo por el simple hecho de la represión de los trabajadores, es algo ilógico, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Emanuel, ¿cómo va a seguir la acción de los trabajadores? ¿Cómo sigue la situación ahí, tanto dentro de la planta como fuera, ustedes que fueron despedidos? Seguimos con el mismo plan de lucha. Tenemos que hacer asamblea para ver qué medida. Yo creo que tenemos que tomar medidas más fuertes en represalia a esto, ¿no? Pero por lo pronto seguimos con esto. Ayer se arrimó la policía y decían que ellos no tenían nada que ver. El juez dijo que no tenía nada que ver, o sea que tengo que pensar, los dos se lavaron las manos, es absurdo, suele pasar acá, son unos cobardes. Emanuel, incluso hubo compañeros lastimados, porque según lo que tenemos entendido, la represión fue con balas de goma, gases lacrimógenos e incluso de muy corta distancia. Sí, a quemarropa, a mí me pegaron en la oreja, en la cara, por todos lados con las balas de goma esas, con el palo me pegaron. Bueno, le pegaron a De Coster, uno de los dirigentes nacionales también, que tiene 75 años. Le pegaron un palazo en la espalda y fue encarnado allá en Buenos Aires, lo llevaron para Buenos Aires. Bueno, la policía cobarde apuntaba la cara, ¿no? De todos. Por eso es que me pegaron la cara, miren, lo dejan de cabeza. A quemarropa, sin la voz de alto, sin la voz de muévanse, nada, sin previo aviso. Emanuel, ¿cuál es el trabajo específico que ustedes realizaban dentro de la planta que se dedica a esta empresa y cuáles fueron los motivos por el despido, digamos, qué justificó la empresa por los despidos? No, el justificativo es ninguno. Te dan una carta que te dice que estás desvinculado con un membrete que dice tu bien, pero nada más. El mismo papel dice que no tienes causa ni efecto, el despido, que no tiene ninguna causa. Y bueno, se dedica a hacer daños con costura para el petróleo. Y bueno, tiene una parte que hace silo bolsa, que ahí es un lavado de dinero, me da a entender a mí, porque si es de la promoción industrial, es para que haga caños de petróleo, ellos le han puesto que hacen tubos flexibles. Entonces por ahí viene una negligencia bastante grande que me gustaría que alguien investigara, ¿no? Porque si hace la promoción industrial de la provincia le da para que haga tubos de acero, no puede ser que haga silo bolsa. con la plata de todos los ciudadanos, ¿no? Bien. Emanuel, ¿cómo va a seguir la lucha de ustedes? Como te comentaba, tenemos que hacer una asamblea entre los compañeros despedidos y algún dirigente de la UOM y vemos cómo enfocamos nuevamente el plan de lucha. Por lo pronto sigue todo igual, no dejar salir ningún camión con mercadería. El desabastecimiento está enfocado en el desabastecimiento del plan de lucha, en cortarle el suministro y las ventas, en quebrarlo económicamente. Algún respaldo de tener, porque ya lleva 70 días y no lo podemos hacer. Evidentemente algún dinero le debe entrar a la empresa. Sabemos que el dueño está casado con la hermana de Julio De Vido. O sea, tiene algo de poder, algo de injerencia en el poder, ¿no? Alguna influencia, sí. Emanuel, bueno, por último, un poco cuando vos relatabas lo que estaba pasando, un poco contabas cómo venía sucediendo esto en el interior de la planta y hablabas de la organización de los trabajadores. Recordé un conflicto que hubo en la provincia de La Rioja, en la zona de Vichigasta, que le llamamos nosotros, en una fábrica aceitera, donde la situación fue muy similar a lo que les ocurrió a ustedes, digamos, o sea, a falta de una organización gremial de los trabajadores, se organizaron y a poco de producirse las elecciones y ganar, digamos, esas elecciones, fueron despedidos, incluso la mayoría de los despedidos fueron parte de la lista. ¿Ustedes cómo analizan esta situación a nivel político, ¿no? O sea, vos decías la empresa no quiere que los trabajadores nos organicemos, pero también es cierto que no ha ocurrido solo esta forma, digamos, de reaccionar de los capitales, de las empresas, contra los trabajadores organizados. ¿Cómo analizaron ustedes esta situación? Y también saber si han tenido contacto o vínculo con algunos otros trabajadores para analizar la realidad más general, ¿no? Sí, la solidaridad de los trabajadores, respondiendo a tu última pregunta, lo tenemos. Hemos tenido la solidaridad de los aceiteros, de los compañeros de metalúrgicos de San Luis, capital, como Metalmecánica, CIPSA de acá, de las distintas empresas, ¿no? Y con respecto a la primera pregunta, acá el gobierno está metido, lo ha declarado públicamente, que está del lado de la empresa, ha tomado partido ya del lado de la empresa. Lo ha hecho público el señor querido gobernador, Claudio Poggi, que ha hecho nefastas declaraciones dando a entender que nosotros somos unos negros quilomberos y que la empresa tiene toda la razón. Y que esta provincia se jacta de ser de los derechos humanos, de los trabajadores, es una mentira total. Ese señor es un delincuente cara dura, que fue parte del que ordenó la represión, ¿no? Que no quiere quilombo 10 días antes de las elecciones, es evidente. Seguro. Bueno, Emanuel, muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Nosotros, bueno, vamos a seguir en contacto con ustedes para conocer cómo avanza este conflicto y, bueno, cuenten con nosotros también para la difusión. Bueno, muchísimas gracias, Romina, y te repito, muchas gracias por difundir el conflicto, ¿no? No, por favor. Bueno, hasta pronto. Un saludo a los compañeros allí en San Luis. Bueno, será dado. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí estaba el testimonio de Manuel Lucero, uno de los trabajadores despedidos de la planta Tuvier, que recordemos, bueno, habían sido despedidos tras organizarse de manera legal en un sindicato, tras, bueno, años en los que esta empresa no tenía sus trabajadores organizados y tras eso fueron despedidos. 50 son los trabajadores despedidos. El día sábado se realizó un corte, digamos, simbólico en apoyo a los trabajadores despedidos y pidiendo su reincorporación, un corte a los camiones, digamos, al abastecimiento de la empresa, y la policía reprimió en pos de permitir que estos camiones sigan circulando afuera y adentro de la planta. Ahí estaba entonces Emanuel Lucero contándonos un poco sobre lo que pasó y también la realidad en general, ¿no?, de San Luis.